Y coloca Coruña 1, tiempo muerto Guillermo Arenas. Hay que refrescar un poco las ideas, porque esto se ha vuelto a complicar. Un partido que llevábamos por el camino que deseábamos, pero lo ha vuelto a igualar Coruña. Yo, por hacer un símil con el ciclismo, a veces vale más atacar en el último kilómetro del último puerto, porque es cuando más te puedes vaciar. Yo creo que el Oviedo Baloncesto midió sus fuerzas, Guillermo Arenas cambió el quinteto y ahora es el momento de apretar a vida o muerte. Lanza. Pérdida de balón del Oviedo Baloncesto. La zona nos sorprendió. Y momento importantísimo. Como dice Rubén Rodríguez, hay que defender este ataque como sea. 6-6-6-5. Chus Castro, Javi Hernández, Ángel Hernández, perdón. Juega Coruña. Juega Coruña, que ha conseguido meterse en el partido. Se va Chus Castro. Se comió el balón Chus Castro. Se comió el balón Chus Castro. Álvaro Muñoz. Para, balón para Juan. Álvaro Muñoz. Estos dos tienen que hacer algo. Se va Álvaro Muñoz. ¡Qué buena! Canasta de Spasojević. Canasta del yugoslavo Spasojević. Muy bien Álvaro Muñoz. Muy valiente Álvaro Muñoz. Le dieron una leña a Muñoz según muy estaba entrando. Muy bien Álvaro Muñoz. Muy valiente. Y ahora juega Cabanas. Balón para Ángel Hernández. Está defendiendo Oviedo. La tiene Sean Oguirri. Defendido por Víctor Pérez. Juega para... Hoy se ha quedado Jason Kane. No tiró. Bien, Jason Kane. Cabanas. No va a entrar. Rebote. Rebote Oviedo. Y falta personal de Coruña. Falta personal de Ángel Hernández. Falta personal de Ángel Hernández. 6-8, 6-5 es la tercera de equipo. Del equipo coruñés. 3 arriba. Oviedo Club Baloncesto. 6-8, 6-5. Yo veo una cosa positiva, Juan Carlos, que es que va pasando el tiempo y seguimos 3 puntos arriba. No, no, a Coruña le está costando. Le está costando. Y el físico vuelve a darle. Hay que hacer, darles mucha intensidad para que no lleguen al final cómodos. Hay que ser agresivos. Cárdenas, muy bien. Moviendo, lanza a Víctor de 3. ¡Oh! Víctor Pérez. ¡Tipo de Víctor Pérez! ¡Hay que ser agresivos! 7-1, 6-5, 6 arriba. ¡Qué grandes! Valiente Cárdenas, valiente Víctor Pérez. ¡Qué grandes! Se vuelve loco Pumarín. La tiene Cabanas en el poste. Da esa asistencia. A punto de llegar Oguirri. Oguirri, Oguirri, nada, balón Oviedo, defensa. Oh, Jason Kane de 3. ¡No! Y el rebote para Álvaro. ¡Oh! Álvaro Muñoz como un auténtico gorila cogió ese rebote. 7-1, 6-7, 14, 4 arriba y bola. A un minuto para que acabe el partido. Juan García, Spasojević, la bola por fuera. Falta clara. Falta cuarta, a partir de ahora habrá tiros. Bueno, si anotamos, yo creo que se rompe el partido. O sea, que lo tenemos, vamos. ¡Qué tensión en Pumarín! ¡Madre mía! No podía acabar de otra manera esto. Va a sacar Álvaro Muñoz de lateral. Ya la tiene Juan García. Perdón, Víctor Pérez sacó para Juan García. Se queda sin botes, Spasojević. Vamos a ver lo que hacen con el serbio. Tenía que haber buscado. Yo creo que ahí podía buscarle el uno contra uno a Jason Kane. Cárdenas se va hacia el aro. Juega para Muñoz de 3. ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! Para colocar a su equipo 7 arriba y cerrar el partido. Asistencia a Cárdenas. Tripla de Álvaro Muñoz. Balón perdido, balón Cárdenas. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el partido, se acabó la eliminatoria. Coruña se va a quedar fuera de playoff. Oviedo pasa adelante. 74-67. Y el público es una auténtica fiesta, Pumarín. El público está como loco. Van bufandas al viento, todos saltando. Esto es lo que necesitaba el baloncesto en Oviedo. Un impulso de este tipo. Bueno, 74-67, Cárdenas en la línea de tiros libres. Se anota, nos ponemos a 9 puntos. Ya da igual porque el partido es nuestro. Impresionante el partido de Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz, Para ha los firmado que, su vuelta a la Liga CB con este partido, Álvaro Muñoz. Para los que no lo estáis viendo, Álvaro Muñoz se parece a Obelis en el campo de batalla. Le da igual. Enorme Álvaro Muñoz, además, con esa barba que se ha dejado, que aún da más miedo a los rivales. ¡Ahí, ahí! Y Cárdenas que pide el apoyo del público. 7-6-6-7, 9 arriba Oviedo. Ha salido el capitán Adrián Macía. Lanza Chus Castro, vaya pedrada. Balón para Juan García. Y esto se acaba y se tiene que acabar con un triple de Adrián. Se tiene que acabar con un triple de Adri. Adri de tres, no, qué pena. Qué pena, estuvo a punto de meterla Adri. Qué pena. Chus, gran jugada, no. Y rebote de Adri, ay, qué pena. Oh, era un final estelar. Qué pena. Qué bien lo hicieron los compañeros, buscaron al capitán. John O'Birri que se va, se queda sin bote, buscan en la esquina Kane de 3, no, rebote para el bueno de Cabanas. Jason Kane de nuevo engordando números, Cabanas, tampoco, madre mía Cabanas, se acabó el partido en Pumarín, Luis Riera Posada en el Fortín. En el Alcatraz del básquet, Oviedo 76, Coruña 67. Oviedo estará en semifinales de playoff de la Liga CB. Suena bien, suena muy bien, pero es muy difícil de conseguir. Nadie antes lo había hecho aquí en Oviedo. Suena tan bien que nunca había sonado hasta ahora. Oviedo en semifinales del playoff de ascenso a la Liga CB.